transmite la voz de la victoria desde el sur, donde sufrió su primera derrota militar el imperialismo yanqui. Ciénaga de Zapata, Cuba. El cañonazo radial de la Ciénaga de Zapata llega este abril a sus 13 años de fundado. La Voz de la Victoria ha mantenido durante su existencia una programación ininterrumpida para toda la población cenaguera. A través del dial llevamos la información oportuna, el mensaje preciso y el saludo incondicional. El equipo de trabajo de esta radio nos habla sobre la importancia y el desempeño de cada uno de ellos en el transcurso de los años y las metas a seguir en la garantía de una transmisión de calidad. La emisora para mí es parte de mi familia. No somos un colectivo, somos una familia. Y me desempeño como operadora de audio. Ya voy para 11 años aquí. Y ha significado una oportunidad que tuve de realizarme. El trabajo aquí es un trabajo lindo, un trabajo que te llega directamente al corazón. La radio lo es todo para mí. Y aquí seguiré hasta que me lo permita. Me desempeño como director de programas, también como locutor. Para mí, estar en la emisora La Voz de la Victoria ya 5 años ha sido para mí una oportunidad. Ha sido más que un hecho, es una realidad. El poder alcanzar todos mis sueños, poder desempeñarme en varias funciones a lo largo de este tiempo, ya que aquí en ciertos momentos de la programación de la radio hemos tenido que desempeñar diferentes roles y eso te hace ser más integral, te hace ser más creativo. Y a La Voz de la Victoria le agradezco la oportunidad, el placer de estar compartiendo ahora mismo con todos mis compañeros que entre todos formamos parte de una gran familia. Yo nunca pensé trabajar en una emisora de radio. Verdaderamente me siento muy orgullosa y cada día para mí es un día más de superación, siendo la más joven también del colectivo. Me siento feliz por ser parte de ustedes. Me desempeño aquí en la emisora como realizador de sonido ya por más de 6 años. Nunca pensé trabajar en una emisora de radio. Desde pequeño oía mucho radio y nunca pensé llegar aquí. Para mí es un sueño hecho realidad. Me gusta mucho mi trabajo. Además que lo disfruto mucho. Le doy gracias a La Voz de la Victoria por haberme dado la oportunidad de realizar mi sueño. Somos una gran familia. He aprendido mucho en estos años y me ha ayudado a crecer como profesional en mi vida laboral. Para mí, trabajar en la emisora La Voz de la Victoria fue encontrar, finalmente, la familia laboral que siempre soñé para desarrollar mi vocación de periodista. Se trata de un colectivo de trabajadores cultos, creativos y emprendedores, que sin ser profesionales en la materia, han sido capaces de crear una programación moderna y de calidad para satisfacer los más disímiles gustos e intereses. Formar parte de esta gran familia de radialistas cenagueros ha sido un sueño hecho realidad. Para ellos, mi más sentida felicitaciones por su aniversario. Me desempeño como jefe de programación de esta emisora, La Voz de la Victoria, y además desde algunos meses soy director de la radio revista musical Ritmo Tropical. Esta experiencia me ha permitido crecer más profesionalmente y además me siento muy contento de pertenecer a este colectivo que prácticamente es como una familia. Los retos siempre serán de altura, comprometidos con el pueblo y con la verdad, seguros de llevar hasta los lugares de difícil acceso una señal informativa. Hemos sido testigos de cada transformación en el sureño humedal y a 60 años de la victoria de Girón seguiremos con paso firme hacia adelante. Para el Sistema de la Radio Cubana, Kenia Otaño Fundora. Desde aquí, desde mi corazón, con fe y con gloria, te habla la voz de la victoria. Desde aquí, desde mi corazón, con fe y con gloria.